Vamos a continuar con nuestro estudio sobre el Evangelio según San Mateo. Para ello, antes quisiera, o mejor, les voy a indicar cuál va a ser el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es principios para que nuestro ministerio glorifique a Dios. Hay una gran promesa en las Escrituras, a mí me fascina, me anima en la vida como creyente, que alguien que antes estaba sin Dios, ajenos a sus pactos y sus promesas, sin esperanza, por medio de Cristo haya sido reconciliado con Dios, haya sido, obtenga una nueva vida, eso a mí me impacta. Pero lo que más me impacta es que Dios ahora le plazca capacitarme para que le sirva. Y no solo para que le sirva, sino para que, para darme bendición. Miren lo que dice Juan capítulo 12, el versículo 26. Juan 12, el versículo 26. Es una promesa, como lo digo, fabulosa. Uno se debería agarrar a ella como el que está escalando una montaña y tiene una cuerda para no caerse. Uno debería agarrarse de esa porción de las Escrituras y servirle al Señor. Dice, si alguno me sirve, está hablando el Señor Jesucristo, nada menos. Si alguno me sirve, sígame, adhiérase a mí, entréguese a mí, délo todo por mí. Yo adelante, tú atrás, sígame. ¿Y qué más sigue diciendo? Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. O sea, la presencia, el respaldo, la compañía del Señor es garantizada para aquel que le quiera servir. Y no solo eso, dice el Señor Jesús, si alguno me sirviere, si alguno por amor a él se hiciese un esclavo, se dedicase a ser su esclavo y a hacer lo que él le mande hacer, si alguno me sirviere, ¿qué promete el Señor? Mi Padre le honrará. Impresionante, ¿no? Mi Padre le honrará. No es tanto por lo que nos da, sino por quien honra. Si a mí me honra otro hermano, o bueno, mejor, voy a usar a Cheque, con permiso lo hago de él. Si yo honro a Cheque, no sirve para nada. Cheque va a decir gracias, Federico. Pero si viniese el presidente y honrara a Cheque, todos que diríamos, wow, Ezequiel, ¿no? Honró el presidente. ¿Y qué tal si lo hace el Dios soberano? No es tanto lo que Dios nos da como para honrarnos, sino que Él lo haga. Eso es una promesa fabulosa. Pero también hay una responsabilidad en el servicio. Segunda de Corintios capítulo 5 al 10. Es decir, lo que estoy viendo, lo que quiero llevar con esto es, servir al Señor es algo magnífico. Es su voluntad, es una necesidad de aquel que ha sido salvado por el Señor Jesús. Es un camino fabuloso. Pero uno debe ser, tiene cierta responsabilidad en ese servicio. Uno tiene que andar bien, que hacerlo bien, porque se llama servir, como el oficio de un esclavo a su señor, a su amo. Y 2 Corintios lo aterriza uno, el capítulo 5, como les decía, lo aterriza uno sobre esa responsabilidad de cómo servimos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10, ¿por qué es necesario que todos nosotros compadezcamos ante dónde? El tribunal de Cristo. No por miedo a que no seremos salvos de la condenación, no, sino como resultado de ser salvado por el Señor Jesús, ahora iré a su tribunal y ahí dice, ¿para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ¿qué? Sea bueno o sea malo. Entonces, ¿es una bendición servir a Dios? Sí, Dios promete honrar a aquel que sirve al Señor. Pero al mismo tiempo, es una gran responsabilidad servirlo. Si usted hace bien las cosas o si las hace mal, llegará a un tribunal donde todo será desnudo ante el santo y soberano Dios y habrá recompensa. No estamos hablando aquí de salvación, de condenación, sino de entrega de cuentas del siervo que ha sido salvado por el Señor Jesús. Y gracias al Señor, porque en el pasaje que vamos a estudiar hoy vamos a encontrar principios para un ministerio que glorifica al Señor. Ese es el tema: principios para que un ministerio glorifique al Señor. Y ahí de una vez podemos aterrizar la razón, el fin final y último de esta iglesia, de tu vida y de mi vida, es glorificar al Señor. Para eso existimos. Entonces, ¿qué mejor que al final, cuando lleguemos a ese tribunal, podamos, como está en una parábola, que el amo le dice a su siervo: bien siervo has sido, buen siervo has sido? Y para eso el Señor nos dejó principios de cómo servirle. ¿Será que es nuestro temperamento ser como agradable a las personas? ¿Será que es nuestra elocuencia, recursos, educación, trasfondo cultural lo que hace que nuestro servicio glorifique a Dios? ¿Será que es nuestra gran preparación en un sitio muy bien estructurado? ¿Será que eso hace que que nuestro servicio al Señor glorifique? ¿Será que eso subirá ante su presencia como un olor agradable, acepto ante Él? Pues en Mateo, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a encontrar 5 principios. O sea, para los que les gusta escribirlo en las notas, un tema: principios para que un ministerio glorifique al Señor. Ahí está, para eso apuntamos. Pero 5 puntos, 5 principios claves encontré. Otro puede estudiarlo y encontrar 7, 14, no importa. Bueno, en mi caso, 5. 5 principios claves que, si los observamos, si trabajamos en él, si somos cuidadosos en adherirnos a él, estoy seguro, hermanos, que nuestro servicio, nuestro ministerio glorificará al Señor. Estoy seguro que el Señor será glorificado, y cuando estemos en el tribunal, el Señor dirá: buen siervo has sido. ¿Saben por qué? Porque esos principios los da el Señor Jesús. Entonces, el primer principio, entonces podríamos hacerlo así: para glorificar al Señor contra nuestro servicio o ministerio, debemos, un principio, conocer la dirección del Señor. Conocer la dirección del Señor, versículos 5 al 6. Otro, predicar el mensaje del Señor. ¿Tú quieres glorificar a Dios con tu servicio? ¿Esta iglesia quiere glorificar al Señor con su servicio? Debe conocer la dirección del Señor, debe predicar el mensaje del Señor, versículo 7, y el versículo 8, debe mostrar las obras del Señor. En el versículo 9 y 10 vemos otro principio: para glorificar al Señor con nuestro servicio o ministerio, debemos depender en todo del Señor, depender de todo. Y por último, para glorificar al Señor con nuestro servicio, debemos trabajar donde Él trabaja. 5, ahí van: conocer la dirección del Señor, predicar el mensaje del Señor, mostrar las obras del Señor, depender en todo del Señor, y último, trabajar donde el Señor trabaja. Entonces entremos en materia. Al final vamos a apuntar en algo, hermanos: que el fruto o el resultado de mi servicio lo sostiene, lo fundamenta, es lo que le da, lo que lo desarrolla. ¿Saben qué es? Nuestra relación con Dios. Todos estos 5 principios apuntan a uno. ¿Tú quieres glorificar a Dios con tu servicio? ¿Tú quieres ser buen siervo? ¿Tú quieres agradarle en todo? ¿Andar como es digno? La clave de estos 5 principios nos llevan a una, y que es la base de la vida cristiana: nuestra relación con el Señor. Entonces, entremos en materia. Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 15. El contexto es muy interesante. En el 9 del versículo 34, el apóstol Mateo está haciendo un resumen, como ya lo había hecho en el capítulo 4, acerca de la vida de servicio del Señor Jesús. Recorría ciudades, aldeas, sentía compasión, sentía dolor por la miseria del hombre, y por eso sanaba enfermedades, sacaba demonios, hacía cosas gloriosas, maravillosas, mostrando la gracia y la verdad de Dios. Sobre todo el Señor Jesús, en ese trabajo de servicio al Señor, predicaba su evangelio. Y a lo último, en esa experiencia, le dice a sus discípulos: a la verdad que la mies es mucha. Mucha es la miseria del hombre, la ruina, el fracaso del ser humano. A la verdad, la mies es mucha. ¿Y a qué los lleva el Señor a sus discípulos? Rogad pues al Señor de la mies, para que ¿qué? Envíe obreros a su mies. Entonces ahí queda en el 9, los pone a orar. Pero esos que han orado, ahora Dios los enfoca en un llamado, en un trabajo especial. Llamó a sus 12, versículo 1 del capítulo 10. Entonces nota que los que oraron, ahora Dios los designa como apóstoles. Y hay algo interesante. Note que antes de ser apóstoles eran ¿qué? Discípulos, ¿cierto? A veces este mensaje obviamente va para toda la iglesia. Va para los que están en escuela dominical, los que están predicando, los ancianos, los diáconos, los que están con jóvenes, con niños, con damas. Todos tenemos que darle cuenta al Señor de nuestro servicio. Entonces, lo interesante es que antes de que Dios dijera, ustedes son los apóstoles, los designara, ellos ¿qué eran antes? Discípulos. Y a veces nosotros queremos ser predicadores, pero no discípulos. Misioneros, pero no discípulos. Profesores de escuela dominical. Bueno, y somos profesores de escuela dominical y podemos estar involucrados en la obra, pero ¿somos discípulos? Noten que el resultado es discipulado y entonces Dios lo involucra. Entonces, en ese contexto, el Señor los escoge, los en oración, ellos comprenden la necesidad que hay de servir a Dios. Dios los capacita, el Señor Jesús, dice el versículo 1 del capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Punto. Dios llama, Dios capacita, y ahora el Señor involucra a entrenar, a trabajar, a camillar. Y les da unos principios, les hace su primera práctica de involucrarlos. Ya los ha llevado a ser conscientes de la necesidad, ahora les ha dado autoridad y en este momento les va a dar principios, los involucra en el trabajo. Y son los principios que acabamos de ver. Entonces, miremos el primero. El primer principio que el Señor le da a sus discípulos es conocer la dirección del Señor. Este pasaje también, pues, escrita con sus diferentes matices y características, también está en Lucas en el capítulo 9 y en Marcos en el capítulo 6. Entonces vamos a ir como entretejiendo lo que los tres dicen acerca de este pasaje, y eso nos va a dar más luz, más claridad sobre lo que vamos a estudiar en esta mañana. Entonces, el primer principio es conocer la dirección del Señor. Noten que el verbo es id. No es que ellos dijeron: Señor, te traigo un proyecto, mira cómo está la gente, es cierto, la mies es mucha, mírame, Señor, qué cacao el que soy yo. No, aquí el Señor es el que les está dando la dirección. Ellos no le están trayendo a Dios su plan de vida, su proyecto, sino que el Señor les está diciendo: ustedes tienen que hacer esto. Por eso les dice: a estos 12 envió Jesús. ¿Y les dio qué? Instrucciones, ¿no? No son sugerencias. O sea, es clara, la dirección del Señor es totalmente clara. Hay que hacer esto, estas son las instrucciones. No dijo: bueno, mira a ver cómo. Mira a ver tú cómo te defiendes. No, eso no es así. Sino les da direcciones totalmente claras. Entonces, leámoslo, versículo 5. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, lo que estamos viendo es que el Señor es quien toma la iniciativa y envía y dirige a sus discípulos. En Marcos se dice que el Señor los mandó de dos en dos. ¿Saben por qué iban en dos en dos? Por dos cosas. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Y porque en cualquier cosa que ellos hagan, es mejor tener un testigo. Entonces era prudente. En el Antiguo Testamento, si había un problema, pues el uno lo ayudaba. Y si había un problema, el otro era testigo. Entonces era muy bueno el trabajo de a dos. Ese primer viaje lo hicieron. Ese fue un viaje corto, no fue de mucho tiempo. Tenían que ir por aldeas, ciudades. Pero lo que no debemos repetir al tiempo de hoy son las características del tiempo, la época, la actividad, pero los principios sí son eternos. Y esos son en los cuales nos vamos a enfocar en esta mañana. Es interesante, ¿no? El Señor Jesús les dice, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor aquí no está haciendo acepción de personas. Esta es su voluntad, esta es una dirección especial y tiene un fundamento bíblico. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, el versículo del 8 al 12. El apóstol Pablo dice algo maravilloso. Este es como la bitácora de vuelo de todo lo que vino a hacer el Señor Jesús aquí a la tierra. Glorificar a Dios, dar a conocer a Dios, pero en especial en estos versículos muestra cómo sería esto. Dice así, pues, versículo 8, os digo que Cristo Jesús vino a qué, ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará a la raíz de Isaí, y él se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan en su ley. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el cumplimiento del horario de Dios, del programa de Dios. El Hijo de Dios, el Eterno, el Omnipotente, cuando se manifestase al mundo como un siervo y hecho semejante a los hombres, lo primero que tendría que enfocarse sería ¿a quién? Al pueblo judío. Recuerden que Mateo fue escrito para demostrar y autenticar en especial al pueblo judío que el Señor Jesús es el Mesías, es el heredero legítimo al trono de David. Ese es el objetivo de Mateo. Entonces, Mateo está diciendo, Dios no está haciendo acepción de personas. El hecho de que no vayan los samaritanos, los discípulos en esta misión, el hecho de que los discípulos no vayan a los gentiles, es porque Dios está cumpliendo su plan. Por eso Juan dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, el enfoque en este momento, en este tiempo en que Mateo nos lleva en su evangelio a la época del Señor Jesús, el enfoque es el pueblo judío. Bien, entonces, ¿qué aplicación tenemos aquí, hermanos? Hay una aplicación muy importante en todas las escrituras. El Señor quiere dirigirnos. Miren lo que dice Deuteronomio 33, el versículo 3. Deuteronomio 33, el 3 dice, está hablando el Señor acerca de Israel allí en la experiencia del desierto, pero tiene gran aplicación a nuestra, a la iglesia, al pueblo del Señor Jesucristo en esta época. Dice así: aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban ¿en dónde? Su mano. Y el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen su voz, están en mi mano, nada las arrebatará. Hay un paralelo. Pero noten lo interesante, dice: por tanto ellos siguieron tus pasos, recibieron ¿qué? Dirección de ti. Es una promesa. Dios, el Señor, quiere dirigirnos, quiere hacernos entender su voluntad. Como dice en Proverbio, no seas sabio ¿qué? En tu propia opinión, ¿cierto? Encomienda a Jehová tus caminos y él ¿qué? Hará derechas tus sendas. Dios desea que todo lo que hagamos esté dirigido por Él. A Dios no hay que traerle nuestros planes, a Dios hay que pedirle que nos muestre sus planes. Una cosa es ser, hacerle obras a Dios, y otra cosa es ser instrumento de las obras de Dios. Es humillante y quebranta a cualquier persona, pero Dios no nos necesita. Pero por algo, por su soberanía, por su majestad, se complace en llevar su obra, la predicación del Evangelio, a través de su iglesia. Saben que somos nosotros, su cuerpo, cooperamos con Él, pero Dios en sí mismo, de las piedras, puede hacer hijos de Abraham. Entonces, es interesante esto, Dios quiere dirigirnos. ¿Cómo nos da la dirección hoy el Señor? Por su palabra. Es interesante que ahí en ese pasaje, Jesús mandó hacer a sus discípulos lo que Él estaba haciendo. No se inventó nada nuevo. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Recorrer las aldeas, predicar el Evangelio, mostrar las señales mesiánicas, milagros, sanidades, expulsar demonios y predicar la palabra del reino. Y ahora le dice a sus discípulos, hagan lo mismo, imítenme. Entonces Dios nos guía hoy por su palabra. Su palabra es verdad, hay cosas obvias que no hay que preguntarle al Señor. Señor, ¿me puedo unir en yugo desigual o no? Señor, ¿aborreces el divorcio o no? Señor, ¿robar no te molesta? ¿Ofrendar será que puedo o no puedo? Eso no hay que pedirle dirección a Dios, ya está revelado. Lo que Dios nos pide es que obedezcamos y nos conformemos. ¿De qué otra manera nos guía el Señor? Por medio de la dirección del Señor. Yo utilizo esta palabra porque a veces pensamos en el Espíritu Santo como una fuercita, a veces una herejía grande. Pero el Espíritu Santo es el Señor. Y donde está el Señor, allí hay libertad. Entonces, somos guiados en este tiempo por el Espíritu Santo. De ahí que Pablo nos manda, no nos da una experiencia, a ser llenos del Espíritu Santo. Es que tu vida y mi vida esté controlada por el Espíritu Santo. Y eso se logra, eso debe ser una característica de tu carácter, ser lleno del Espíritu Santo. No debe ser que de vez en cuando tuviste un éxtasis y eso es un error. Tú eres, Dios quiere que parte, que al ver tu carácter digan, hombre, él es un hombre, él es una mujer, es una persona llena del Espíritu Santo, controlada, dirigida, que va en armonía con la palabra de Dios y está glorificando a Dios. ¿De qué otra manera más nos guía el Señor? Esta vez no nos gusta, en especial a nosotros los jóvenes. Sí, yo sabía. Está bien. No es cierto. A los jóvenes más. Dios nos guía por los consejos del liderazgo de una iglesia. Eso duele. Y joven, ¿sabes quién es la voz de Dios aquí en esta tierra? Tu papá, tu mamá. Si tú estás haciendo algo en contra de tu papá y tu mamá, cógete, porque esa es la voz de Dios aquí en la tierra. Tus padres están puestos por Dios para dirigirte. Bien, entonces, y por último, las circunstancias. Van a hacer un ajuste de sonido, así que podemos tomar un respiro. Bien, si sale a volar, no es el micrófono, es el que usa el micrófono, que esto le queda grande. En serio, me siento como si tuviera un arete, pero bueno, está bien. Es raro. Bien, entonces, Dios quiere dirigir tu vida, quiere dirigir mi vida. ¿Cuáles son los obstáculos para ser dirigidos por el Señor? Uno, ser terco. Salmo 32:8. Dice el Señor, me fascina este versículo, porque uno, Dios, ¿cuántos de nosotros probablemente hemos decidido? Bueno, les cuento mi experiencia, recién convertido en el Señor, yo hacía de todo en la iglesia, las sillas, ujier, escuela dominical, si hubieran habido campanas, allá las hubiera tocado, y llegué un tiempo a ser terco, como el mulo, dice ahí, vamos a leerlo, el Salmo 32 dice así: te haré entender, es el que antecede, Y el Señor quiere que su pueblo sea dirigido. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y uno dice, amén, Señor. Aquí estoy, heme aquí. Pero en el versículo 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con frenos, porque si no, no se acercan a ti. En otros pasajes, la figura del caballo y del asno es para representar la terquedad, la necedad del Señor. ¿Cuántos aquí no hemos querido ser predicadores? ¿Esa es la dirección de Dios para ti? ¿Trabajar en un ministerio? ¿Eso es lo que Dios quiere para ti? Quizás estás siendo terco en una dirección que te está dando el Señor. Como Jonás, Dios te quiere hacia el oriente y te tiene aquí en el occidente. Y tú te vas para el occidente. Entonces, algo que es clave en la dirección del Señor es no ser terco. ¿Tú estás seguro que el servicio que estás haciendo es la voluntad de Dios? Dios te tiene en ese ministerio, en esa actividad, porque estás convencido que Dios te capacitó para ello. ¿Usted se imagina estar donde uno no debe estar y llegarle al Señor allá? Señor, mi servicio Ujier, y Dios lo tenía para predicador. Señor, mi servicio en esta empresa, en esta familia, y lo había llamado a ser un obrero de tiempo completo. Señor, nunca fallé en la reunión de jóvenes y te tenía para escuela dominical. ¿Estás seguro que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios? Dios quiere dirigirnos en eso. Y se los digo por mi poca experiencia en el Señor. Qué gozo, qué placer. Tiene sentido lo difícil cuando uno sabe que Dios lo quiere para uno. Eso. Se le viene uno el mundo encima y uno dice, porque estoy haciendo la voluntad de Dios, tiene sentido. Coge un tono diferente el dolor. Dice uno, gracias, Señor. Entonces es muy importante. Otro obstáculo es tener pecado no confesado. O sea, donde hay rebeldía, terquedad, donde uno tiene un pecadito confesado y yo no voy a cambiar esta área y como nadie se las pilla, yo sigo así caminando, nunca Dios te va a dirigir. Vas a andar de aquí, pero obviamente te espera una gran, o no se espera una gran disciplina. Y voy a repetir esta frase en cada uno de los principios, y es la verdad. Algo que hace que tú y yo no comprendamos claramente la dirección del Señor es tener una relación mediocre con el Señor. Nosotros muchas veces tenemos una relación fuerte con las actividades del Señor, fuerte con la obra del Señor, pero una relación con Él muchas veces es mediocre. Nos deleitamos en pasar tiempo haciendo cosas, pero ¿cuánto nos cuesta pasar tiempo orando y estudiando la palabra del Señor? Tu ministerio, la dirección del Señor será evidente, clara, sin muda ni sombra de variación, y eso se activa, se estimula, se desarrolla por medio de la relación. Por tanto que Dios nos manda a orar y no podemos orar un poquito, yo he llegado a la conclusión que la falta de oración en mi vida no es por estar ocupado, es orgullo. La falta de amor y de estudio bíblico no es porque estoy muy ocupado, es orgullo. Tan frágil y tan débil que somos y no tenemos un tiempo para orar. Entonces Dios, si nuestra relación es mediocre con el Señor, andaremos como de aquí para allá y no sabemos y etc. Bueno, segundo, entonces nuestro ministerio glorifica al Señor cuando somos dirigidos por Él. Versículo 7. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el segundo principio para que un ministerio glorifique a Dios es predicar el mensaje del Señor. Es así de sencillo. Es interesante que en Lucas, por ejemplo, se dice el Señor Jesús les mandó diciendo, predicar, diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Y también en Lucas se dice que ellos iban llevando el evangelio, evangelizando por todas las ciudades y aldeas. En Marcos se dice que lo que ellos predicaban era arrepentidos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que ellos predicaban? El Señor les está mandando a proclamar. Aquí algo que me impacta es esa palabra proclamar, predicar. No es argumentar. ¿Cómo los convenzo? A ver, es que mira, Dios te conviene, Dios te quiere, te invita y tú eres importante y Dios se muere por ti. Eso no es predicar. No es como querer que justificarte. A ver, ¿cómo hago para que tú aceptes mis ideas? Eso no es, eso es argumentar. Eso es razonar. No, eso no es predicar. La palabra que el Señor está usando aquí es proclamar. Tampoco es disputar. Hijo del diablo, al infierno, no me oyó. No, tampoco es esa. El Señor, ¿saben qué era cuando se decía? Allá viene un predicador en esa época, ¿sabe qué se decía? Allá viene como un embajador de un gran soberano, un rey, que viene a decirnos algo y él no viene aquí a ver si les cae bien, si le agrada, si les suena bien al oído. Él viene con un mensaje, lo anuncia, ese mensaje es claro y él es solo un instrumento y toda la gente lo que hacía era escucharlo. Eso es predicar. Y claro, si predicamos, implícitamente debe haber convicción y debe haber comprensión en el mensaje. El mensaje del reino se acerca, era lo que él les decía, el Señor les decía que predicaban. ¿Qué significaba eso? Ese era un mensaje para las ovejas perdidas de Israel. Ese mensaje llevaba al pueblo de Israel a sentirse pecador y volverse a Dios, que tendrá misericordia y que será amplio en perdonar. El mensaje del reino llevaba al pueblo de Israel a entrar en el reino. El mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado llevaba al judío a decir: Jesús es el Mesías, Jesús es el escogido por Dios, Él es el heredero legítimo al trono de David, aquí está Señor. Eso era anunciar que el evangelio del reino se había acercado. Eso también significaba salvación, porque eran las ovejas descarriadas, dice ahí, ¿no? Las ovejas perdidas, necesitaban salvación. Qué hermoso, ¿no? Entonces, ¿qué significaba o qué valor tenía ese mensaje? Ese mensaje era vital para el pueblo judío. Lo esperaban. Estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas, nada menos. Por ese mensaje, Israel se consolaba. Y ahí se estaba cumpliendo el tiempo. Dios, el Señor Jesús, estaba viniendo porque Él es el Mesías, el Hijo de David. Ese mensaje era lo que más necesitaban. Antes el Señor se compadece, o sea que padece con la gente. Hermoso, ¿no? Compadecerse es que el Señor padece con ellos, ¿no? Tiene pecado, pero a Él le duele, como si se pone en sus zapatos. Compadece. Y ahora les dice a sus discípulos: anuncien este mensaje, es lo que más necesitan, es lo más importante, es lo único que puede sacarlos de su ruina, de su miseria, de su caída. Por eso es que no era mandarlos a argumentar, a convencer, no, los manda a predicar, a proclamar: el reino de los cielos se ha acercado. Hermoso, ¿cierto? ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros? Hermanos, ¿tú quieres que tu ministerio glorifique al Señor? Pues debemos comprender, como le dijo el Señor a sus discípulos, que el Señor quiere que nosotros prediquemos su palabra en nuestra labor. Dios bendice no tu mensaje ni mi mensaje, sino su mensaje. Eso es lo que tiene sentido. Es tu ministerio sólido, contundente por la palabra de Dios, quienes te están viendo en el servicio, así sea ujier, son los que más palabra deben saber, porque atienden a los que vienen por primera vez, y si le dan una tarjetica, pues está bien, pero qué bueno cuando le dice: Jesús, el mensaje de salvación, y le dedica un tiempito. O sea, Dios es glorificado en nuestro ministerio cuando nuestro ministerio predica su palabra. Se te conoce a ti como una mujer o un hombre de la Biblia. Todo lo que desarrollas, estás buscando lo que es agradable al Señor. Lo que enseñas, sabes que edifica, consuela y exhorta. A veces nos llenan de palabras raras y uno ni entiende la predicación. No, hay consolación, exhortación en tu ministerio, será glorificado. Tú glorificarás a Dios. No importa cuál actividad hagas, siempre debe estar la predicación de la palabra, con una tarjetica, con un volantico, con tu propia vida. Ahora, ¿cómo debemos predicar hoy la palabra del Señor? Como heraldos, hermanos. Somos embajadores de Cristo. ¿Ustedes se imaginan? A veces uno se avergüenza, ¿no? Chito, que no soy cristiano. No, sí, yo voy a la iglesia y escriben para que no. No. Somos embajadores de Cristo, del Señor Jesús, perdón. Por eso nuestra predicación debe ser con convicción. Nada impacta más a una persona cuando usted está convencido de lo que cree. Debe ser con conocimiento. A veces nos dan tres vueltas las personas no creyentes, ¿no? Ay, ¿usted qué va a creer lo de la Biblia? ¿Cómo va a ser que lo sobrenatural manda? Ay, no sea ficti, diríamos los jóvenes, ¿no? Debe haber convicción, conocimiento y sobre todo ejemplo. Y en nosotros debe haber una necesidad de urgencia. ¿Qué puedes sacar a la miseria de tu familia? Tú puedes tener una familia llena de vicios, de angustia, de desesperación, destruidos. Las obras del diablo están sobre ellos. El dolor por seguramente problemas físicos está allí. ¿Qué es lo que necesita esa familia? El mensaje del Evangelio, el mensaje de esperanza, el que el reino, ahora obviamente nosotros no somos Israel, hoy el reino de los cielos, el que prometido al pueblo judío no se ha cumplido, está venidero y será cuando Jesús venga, pero todo aquel que cree en Cristo entra al reino de los cielos, la esfera en que Dios reina la experimenta hoy todo aquel que es del Señor Jesús, no de forma material, pero todas las bendiciones espirituales las tiene aquel que hoy entrega su vida al Señor Jesús. ¿Cuáles bendiciones? Nuevo nacimiento, regeneración, santificación, justificación y glorificación. ¿Qué pues diremos a eso? Eso es lo que hoy nos trae el Evangelio y es lo que más necesita nuestra tierra. ¿Cuáles son los obstáculos para predicar? Uno, el mal ejemplo. No estoy hablando solo de que yo digo, cree el evangelio y al otro día estoy borracho. Es uno y dice, eso es muy mal ejemplo. Pero ¿qué tal el mal ejemplo cuando uno está predicando y evangelizando y a veces los no creyentes son los que lo calman a uno? Son los más apacibles, los más maduros. Pasa una catástrofe y nosotros como hormiguitas y ellos, cálmese. ¿Qué predicación es esa? No estoy hablando solo del mal ejemplo de ser una cosa en la iglesia y otra en la casa. No, estoy hablando de que muchas veces la burra le dice al profeta cómo vivir. Tiene más discernimiento de las cosas santas un incrédulo que un creyente. Es claro el evangelio, el ejemplo es muy importante. Y sobre todo, ¿saben por qué muchas veces nuestro ministerio, nuestro servicio no se basa en la palabra de Dios? Es el resultado de tener una relación mediocre con el Señor. De pasar poco tiempo orando, de pasar poco tiempo amando la palabra del Señor. De pasar como Marta y María. Ahí tienes a Marta, su super servicio number one, comida para el Señor. ¿Quién hace eso? Serle la comidita al Señor, ese es un servicio grande. Y María, solo a sus pies oyéndola. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Marta, Marta, turbada, angustiada, preocupada. Sin paz estás, porque estás con muchas cosas, pero solo una te es necesaria. Y mire aquí a María, ella ha escogido ¿qué? La mejor parte. Bueno, entonces preguntémonos, ¿nuestro ministerio es un ministerio desarrollado con los principios bíblicos? ¿Somos personas que se nos conocen como bíblicas? Es decir, ¿conocemos las enseñanzas de la escritura? ¿Las vivimos? ¿Dirigimos nuestras actividades pensando en lo que la Biblia dice? ¿Podemos ser personas a las cuales se nos pide que le expliquemos algo? Necesitamos un ministerio que predique la palabra del Señor. Otro principio, el tercero. Mostrar las obras del Señor, versículo 8. sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Entonces, el mensaje, pero ahora las obras del Señor. Sanad enfermos, como leímos ahí. El Señor les está mandando a sus discípulos ahora a hacer las obras que muestre que el Señor es el que los envía. Y en este tiempo, porque era el pueblo judío, la esperanza de que el Mesías vendría, la manera en que el mensaje de que Jesús genuinamente es el Mesías, el heredero legítimo al trono de David, el rey Mesías, la manera en que se demostraba que esto era así, no era solo con esas palabras. Tenían que haber señales mesiánicas. Los cojos que saltarían, los sordos que oirían, los ciegos verían. Miren los verbos que hay ahí: sanad, limpiad, resucitad, echad. Todo esto tenía como fin decir: el Dios que es muy misericordioso y compasivo, el Dios que siempre cumple lo que dice, el Dios que se deleita en misericordia, el Dios que es benigno, bondadoso, ahí está. Ha enviado a su Mesías, ha enviado a su Hijo, al Salvador de este mundo, al Señor Jesús. Esos milagros autenticaban que los apóstoles no eran unos parlanchines, sino eran verdaderos embajadores del Señor Jesús. Y por consiguiente, el Señor Jesús es el verdadero Dios y es la verdadera vida eterna. Entonces, bueno, me impacta esa palabra, ¿no? De gracia recibiste, da de gracia. Vuelvo a las obras. Las obras mostraban que Dios ama al pecador. Dios es bondadoso. Dios es benigno. Dios es todopoderoso. Dios es soberano. Dios no es egoísta. Usted se imagina salvar a un lepro. Y no eran cualquier milagritos como hoy en día me quitaron. Se está, bueno, con respeto, sé que soy un poco irónico, pero lo hago con respeto. Que van a una iglesia y entonces siente un calorcito y el Señor me sanó, pero lo sacan con sillas de rueda. Yo venía aquí que así, que no me podía mover y ahora hago así. Me levanto. No, eso no son los milagros del Señor. Cuando el Señor tocaba a alguien, lo sanaba. Restauración. Miren los verbos: sacar demonios, resucitar muertos, limpiar. O sea que esto nos enseña algo. Bueno, ahorita vamos para allá, pero miremos eso. Entonces, de gracia recibid, de gracia dad. El Señor les está diciendo: miren, ustedes, sus obras deben ser sin egoísmo, sin mezquindad, sin interés, sino con mucha generosidad. Sus obras deben mostrar que el Señor Jesús es lleno de gracia y de verdad. Que el Verbo de Dios, que el Señor Jesucristo es el Dios eterno, misericordioso y clemente, tardo para la ira. Eso era lo que hacían esas obras. A veces nos fijamos más en las obras, pero no en lo que evidenciaban esas obras. ¿Saben qué evidenciaban? El carácter santo, amoroso y sublime de Dios. Entonces, eso hacían los discípulos. ¿Qué aplicación tiene esto en nuestras vidas? Bueno, el Señor quiere que mostremos sus obras y que hagamos sus obras, o que hagamos sus obras mejor. En Juan capítulo 5, el versículo 16, el Señor lo dice. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ¿qué? Vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, no, cuando hago esto, por eso lo hice intencionalmente, porque alguien está diciendo: o sea que tenemos que sacar demonios, resucitar muertos y sanar todas estas cosas que hicieron aquí los apóstoles. No, hermano, nosotros no tenemos que hacer las obras apostólicas. Esas fueron hechas por el Espíritu Santo en ese tiempo para certificar, para autenticar, para evidenciar, que el mensaje del Señor Jesús era genuino, verdadero, y que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, cuando hoy en día dicen que hay alguien que es apóstol, pues fácil. Uno no se pone a disputar, simplemente le dice: hagamos una cosa, vamos allí al hospital infantil, tiramos al lugar de los niños, menores de 3 años, porque ellos, la Biblia dice que los que son como los tales es del reino de los cielos. O sea, es un ejemplo que toma que Dios tiene un trato especial con los niños. Y sánelos. Hay ahí enfermos de sida. Si es un genuino apóstol, tendría que hacer eso. No ir a hacer show y todas esas cosas que salen, no. Si es un genuino apóstol, tendría que resucitar, sanar, etc. Ahora, tendría que ser judío. Por eso, ¿hay apóstoles hoy en día? Como dice alguien que escuché hace unos días, sí hay apóstoles, pero todos son falsos. O sea, no hay apóstoles. Bien, sigamos. ¿Cuáles son las obras que muestran al Señor? Miren Santiago capítulo 2, versículo 14, 16. Santiago capítulo 2, versículo 16. Perdón, capítulo, sí, Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe, o sea, una relación correcta con Dios? Los cielos abiertos y el omnipotente llenando de amor y vida a esa persona. ¿De qué sirve si yo digo que tengo fe y no tienes obras? Es decir, ¿no haces las obras de Dios? ¿Podrá esa fe salvarte? Ahí está, un ejemplo de lo que es una genuina relación correcta con el Señor. Una fe que salva. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento, del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Duro, ¿cierto? O sea, vayamos a Primera de Juan y después sacamos una conclusión de cuáles son las obras que debemos mostrar hoy en nuestro ministerio, en nuestro servicio al Señor y que le glorifican. Primera de Juan capítulo 3, el versículo 10 y el 11, y vamos a leer ahí todo el pasaje. Tiene un solo tema, pero vamos a leer unos versículos en particular. Todo el tema es de esta porción de la Escritura, es el amor de Dios, la evidencia entre un genuino hijo de Dios y alguien que no le dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y nos paramos aquí todos. Gracias, Señor, porque no soy como los del mundo. Yo sí soy un hijo de Dios, tengo tus pactos y tus promesas, tengo el bautismo, etcétera. Gloria a Dios, si es así. Pero ¿en qué se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no permanece en muerte. Entonces todo es el amor. Y uno dice, claro, yo veo a los hermanos y hermanito y lo abrazo y lo cuchicheo, yo soy salvo, ¿cierto? Bueno, está bien la expresión fraternal del amor, pero miren lo que es el amor de Dios, las obras que deben mostrar nuestro ministerio. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner su vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Esas son las obras que debemos mostrar. Preguntémonos, el servicio que tú haces a Dios, sea escuela dominical, sea un predicador, sea anciano, diácono, a damas, mujeres, el servicio en que estás involucrado, ¿muestra que Dios es generoso? ¿Que Dios es compasivo y misericordioso? ¿Muestra que Dios es un Dios de verdad y de gracia? ¿Muestra bondad, benignidad? Por eso, pues sí, la pregunta es, ¿cómo debemos entonces hacer nuestro servicio o las obras del Señor en nuestro ministerio? Sin egoísmo, sin tacañería, sin orgullo personal, antes bien con humildad. Si hoy nos ponemos a hablar de ministerios, de lo que vemos en todo lo que se llama cristiano, vemos que es opuesto, ¿no? Orgullo, poder, riqueza, posición, egoísmo, competencia, falta de misericordia. Entonces, aquí estamos viendo que no es así. Un ministerio que glorifica a Dios debe mostrar su gracia, su verdad, su misericordia, su compasión. Debe compadecer con los que está sirviendo. Debe entender las necesidades de otros. Estas cosas, ahora, ¿qué obstaculiza que nuestro servicio, nuestras obras no muestren, no sean las que Dios quiere? Todas las que acabo de decir, más una: tener una relación mediocre con el Señor. Cuanto más tiempo nos acercamos a Dios, más saludables son nuestras relaciones con otros. Cuanto más nos quebrantamos en la presencia del Santo, confesamos nuestro pecado. Si hay alguna amargura por un hermano, uno va y le dice: Señor, ese hermano, tú lo conoces, no me dirás, sálvalo, él es salvo, no me dirás, pero siente esa. Pero si tú llevas primero al Señor a ese hermano, antes que tú ir a ese hermano, tu ministerio va a ser diferente. Cuanto más confesamos nuestros pecados, cuanto más comprendemos con lo que dice la palabra, la grandeza, el poder, la gracia, el amor de Dios, mejor son nuestras relaciones con otros. O sea que si tú y yo tenemos un problema con la gente, tal vez lo que tenemos es una relación mediocre con Dios. Y me lo digo con los cinco dedos mirándome. Dios, eso acaba un ministerio. Cuarto principio: depender de todo en el Señor. Versículo 9 y 10 de Mateo capítulo 10. Dice así: no os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Ahí está una específica. O sea, el Señor les da, les dice: no se lleven estas cosas, llévense en estas. Sí, básicamente es: vayan a la obra de que les estoy mandando hacer, vayan con solo lo necesario. Es un viaje corto. Entonces, si el discípulo quería llevar la mochilita y meter dentro de la mochilita el mecato, el todo rico, que con una Coca-Cola eso queda almuerzo y comida, ¿cierto? Un todo rico y un mecato, un pan y una colombiana, y ahí queda uno almorzado, o un cohombro y listo, ¿no? Ese mecato no lo lleven. No lleven ni, cuando dice túnica, no es que, o sandalias, no es que se vayan descalzos, no, sino que solo un par, solo una túnica. O sea, si el Señor me manda con solo, ¿por qué lo hace? Porque el Señor manda a sus discípulos a depender únicamente de Él para sus necesidades. Tremendo, ¿no? Solo dependencia en el Señor. Ellos deben comprender que Dios es su proveedor, que Jehová es el que es la tierra en su plenitud, y que Él es el que da, el que sacia de hambre, el que llena la boca hambrienta. Ellos deben comprender que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, ellos deben gozarse y deleitarse en su Señor. Ellos deben comprender que si Dios cuida de las aves, ¿qué dice la canción? Cuidará también de ti. Ellos deben comprender que si Dios viste a la hierba que hoy es y que en la tarde se echa para que caliente una estufa, no los va a cuidar a ustedes, no los va a vestir a ustedes. Ellos deben comprender que en primer lugar, por encima de todo, está el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ellos deben depender solamente de su Señor. Pues hermoso, ¿cierto? Y cuando dice el obrero es digno de su salario, eso significa que la labor que están haciendo ellos no es de mendigar. A veces hoy en día se dice: ¿qué te has dedicado? ¿Cuál es tu carrera profesional? Bueno, no tengo una formal, ¿no? Ingeniería, contaduría, pero me he dedicado a estudiar la Biblia. No, tiene que estudiar algo, no se puede quedar así sin un título. Para el Señor, ser un predicador es el oficio más importante y el mejor medio para glorificarle, y la mayor necesidad para los hombres. Ser un predicador no es ser un mediocre, no es ser un desubicado ni un desadaptado. es para el Señor, muy importante. Bueno, pues sí, es la aplicación para nosotros, es que el Señor quiere que dependamos de Él para nuestras necesidades. Por eso se nos dice, el pan nuestro, dánoslo que hoy. Yo no sé, tu ministerio, hablo a predicadores, profesoras de escuela dominical, maestras, grupo de damas. ¿No has notado que a veces uno anda agradando más a los hombres que a uno, que a Dios? Y como que se acerca para caerle bien y para que le den a uno plática. ¿No se han dado cuenta de esto? Pues aquí en la Biblia se manda a depender solamente del Señor. Debemos pedir al Señor y no debemos pedir a los hombres. Debemos confiar en sus promesas. Los obstáculos son la incredulidad, la desconfianza en el Señor y el amor al dinero y a este mundo, y sobre todo dedicarse a agradar a los hombres. Pero ¿saben qué es lo que más hace que nosotros no dependamos de nuestras necesidades y que a veces tengamos que enviar, como mover las cosas para que nos den plata o para que nos apoyen nuestro ministerio? ¿Saben cuál es? Tener una relación mediocre con el Señor. Bueno, miremos el último. Trabajar donde el Señor trabaja. Versículo del 11 al 13 dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es en ella digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendría sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Digamos 14 y 15. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ese es un gran principio: trabajar donde el Señor trabaja. Miremos la escena del contexto. Ellos van a entrar a ciudades y aldeas predicando el evangelio. En esa época la costumbre era que el que llegaba a una ciudad, alguien se le acercaba y lo hospedaba y le decía: camine para mi casa. Le daba sustento y abrigo. Muchas veces era el resultado de compartir un poquito. Y por eso allí la palabra digno nos debe llevar a entender que es la persona que acepta al que visita y su mensaje. La palabra allí digno no es que porque la casa sea de una posición clase alta o clase baja, sino la persona digno allí al que se refiere es aquel que dice ese mensajero: yo estaba esperándolo, yo quiero que usted esté conmigo. Y más si es un predicador, si es alguien que trae el mensaje del reino, es alguien que Dios ha preparado de antemano para escuchar y creer el mensaje que Dios tiene para él. Entonces, y lo interesante es que dice paz a vosotros. ¿Qué significa eso de que la paz sería sobre la casa? No es un buen deseo, ni es una frase de cajón ahí como para echarle buena suerte, no. Lo que está diciendo, la imagen es como cuando el Señor Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y les dice: paz a vosotros. Él mismo es quien transmite la paz. O sea, Él puede decir que hay paz a ellos porque Él mismo es la paz. Él transmite la paz. Entonces, cuando el Señor le dice a sus discípulos que la paz de ellos estará sobre ese hogar, es que la vida de ellos será una bendición para ese lugar, que será un gran beneficio para ellos. Bueno, ¿cuál es? Y el versículo 14 uno dice, nos queda algo muy, muy claro: las consecuencias de recibir a los embajadores de Cristo. El Señor le está diciendo: si no se recibe a alguien, sacúdase, ¿qué? Sacuda el polvo de vuestros pies. Los judíos, ¿saben qué hacían? Cuando se iban a sus viajes y pasaban por un lugar que no era de judíos, llegando a la casa o lejos del pueblo, se quitaban sus sandalias o se levantaban los pies y se lo limpiaban. ¿Sabe qué le estaba diciendo el judío al que no era judío? Inmundo. No me voy a, para no contaminarme, para que cuando yo vaya al templo no esté contaminado, hasta el polvito donde usted vive, yo me lo sacudo. Hermanos, ¿sabe qué nos está diciendo el Señor? Que una persona a la que se le predica el evangelio, a la que se le dice arrepiéntase y entregue su vida a Cristo, es inmunda. Es terrible negarse a aceptar el Evangelio. A esas personas pensamos que Dios está invitando, no, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, porque si no creen el Evangelio, están siendo inmundos, destinados a la condenación eterna, al infierno. Solo la paz de Dios llegará sobre ese hogar cuando la persona crea el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué aplicación tiene esto para nosotros? El Señor quiere que trabajemos donde Él trabaja, y quiero que hacerlo en doble vía. Vayamos a Juan, a tercera de Juan, capítulo, no tiene más capítulos, el solo el versículo 5. Tercera de Juan 5. Trabajar donde Dios trabaja no solo hace referencia a en este contexto, a llevar el Evangelio, sino a aquel que recibe el Evangelio, que se identifica con el Señor como su discípulo. Dice el versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio, le está diciendo el apóstol Juan a Gallo. Cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de qué, de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron ¿por qué? Por el amor del no de él, sin aceptar nada de los gentiles. Entonces, trabajar donde Dios trabaja glorifica nuestro ministerio. Es, hay que apoyar lo que Dios está desarrollando. Hay personas que están dedicadas a la predicación de la palabra, hay ministerios funcionando, hay personas que están evangelizando, pastoreando, discipulando, yéndose a otros lugares a llevar el evangelio. Hay que trabajar con ello, hay que apoyarlo. Dios se complace en eso. Dios quiere que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces, qué hermoso es esto. Porque a veces uno piensa que cuando ayuda a un misionero, dice, yo le estoy dando una ofrenda a tal persona. Es cierto, pero estás también muy equivocado. Tu ofrenda no es para esa persona. Tu ofrenda es para el Señor. Y el Señor te ha usado a ti para llevar esa ofrenda. Dios quiere que apoyemos, que nos cooperemos con la verdad, que otras personas le conozcan. ¿Cuáles son, para finalizar, las consecuencias de no tener estos principios? ¿No han escuchado a personas que quieren, hablando, piensan que por meterse en una academia o de algo ya se vuelven predicadores, pastores o misioneros? Algunos de ellos tienen que estar buscando dinero de la gente y pidiendo para que les apoyen sus planes misioneros. ¿No han escuchado eso? ¿No han escuchado de personas que se llenan de dinero con el Evangelio? ¿No han escuchado de personas que uno dice, llegó tal, uy, ese hermano nos va a pedir plata? ¿No han escuchado de que están ayudando a una organización misionera, pero le piden dinero a los que no son creyentes? ¿No han escuchado de personas orgullosas que piensan que son grandes por su ministerio? ¿No han escuchado de ministerios que enseñan en el nombre de Cristo una cantidad de bobadas y de cosas en contra de la palabra de Dios? ¿Saben dónde está el problema? En que no han guardado y observado los principios del Señor. Y a nosotros que estamos aquí presentes, que podemos también desviarnos. ¿Estás seguro de la dirección que Dios te está dando? ¿Predicas el mensaje? ¿Muestras la misericordia y la verdad de Dios en tu ministerio? ¿Dependes del Señor para lo que haces en tu ministerio? ¿Trabajas donde Dios trabaja? Dos cosas que me impactaron. Una, ¿sabe quién iban esos 12? Judas Iscariote. A mí me dio escalofrío. Judas se fue a eso. Y era el hijo de perdición. Nunca fue salvo. Dios le dio tantas oportunidades. Ver las señales mesiánicas. Ver al Rey de Gloria. Ver la obra de regeneración en sus hermanos. Porque él no era hermano. Y no era del Señor. Esto es un mensaje para nosotros hoy. Estar en este lugar. Hacer actividades cristianas. No te garantiza tener una correcta relación con el Señor Jesucristo. Puedes estar siendo un hijo de perdición. Y quiero hablar, no me ensaño con ustedes, pero lo hago con amor, en especial a la generación de jóvenes que está saliendo de esta iglesia. Ustedes han visto a sus padres, la regeneración, la santificación, la esperanza que tienen en Cristo. Están viendo su testimonio, están viendo el fruto del Espíritu. Pero ustedes, jóvenes, pueden ser hijos de perdición, porque ustedes no han entregado su vida a Cristo. Y lo mismo, alguna persona que vino aquí y nos acompaña, y tan rico la comunión y como enseña en la Biblia, ¿te has sentido un pecador? ¿Has entendido que no hay un que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? ¿Has entendido que tú necesitas confiar en Cristo únicamente como tu fuente y tu salvador? Y otra cosa que también me impactó: si alguno no os recibe, yo no sé, tal vez usted viene aquí por primera vez hoy, yo le he estado predicando el evangelio y se lo han predicado. ¿Sí nota lo que significa no creer el evangelio? No es decir, ay no, yo sigo católico, yo sigo musulmán, yo sigo romano, yo sigo hindú, yo sigo con mi Dios, a mí todos somos lindos. Y no, yo no le estoy argumentando, le estoy diciendo algo. Dios le manda a creer el evangelio. Dios lo ama como nadie lo ha amado. Pero si usted rechaza el evangelio, el Señor dice, Sodoma y Gomorra, que fueron ciudades perversas y malignas y que Dios acabó con fuego, ese castigo que Dios no se va a comparar con el castigo que usted recibirá si no cree el evangelio. Por eso, como si Dios rogara por nosotros, le rogamos, reconcíliese con Dios. Pero Dios no le está invitando, le está mandando a creer su evangelio. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego por los que estamos aquí. Cada uno de nosotros tiene dones, está involucrado en un ministerio. Y Señor, dirígenos, danos más amor por tu palabra. Danos una relación más fuerte, más saludable, más íntima, más profunda contigo. Gracias, Señor, porque tú siempre, porque de ti, por ti, para ti son todas las cosas. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Ayúdanos a ser los obreros, los siervos que tú quieres que seamos. Examínanos, pruébanos. Algún día estaremos ante tu tribunal y rendiremos cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo. Señor, ten compasión de nosotros. Danos más odio por el pecado, más amor por tu palabra, más obediencia a tu Espíritu Santo, más misericordia y gracia, más profundidad, intimidad contigo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.